Bendiga, hermanos. Vamos a compartir una palabra en Hechos 1, del 4 al 12. Dice así la palabra: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, a Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Amén. Paz para todos, Dios los bendiga. Vamos a terminar una pequeñita serie que hice acerca de montes varios, que era un poco orográfica mi serie, un poco geográfica también, pero nos leyó hoy Adriana, es la ascensión del Señor desde el Monte de los Olivos, y creo que está bueno buscar un final por allí. Pero previamente yo quisiera hacer una lectura de la primera carta de Juan, si leen conmigo. Primera carta de Juan, capítulo 3. Desde el inicio del capítulo. 1278. Ahí está. Al final de la Biblia, ahí cerca del Apocalipsis, que es más o menos el tema de hoy también. Ahí le vamos a buscar. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es palabra de Dios. Es una hermosa manera de tratar el tema de la venida de Cristo que encara muy pastoralmente Juan. Y yo quisiera tener en cuenta este concepto mientras vamos tratando el tema. Miren, fíjense, noten, dense cuenta qué amor nos ha tenido el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Y habla de la venida de Cristo y dice: y el que tiene esta esperanza... ¿Cómo termina? ¿Qué dice ahí? El que tiene esta esperanza se purifica a él mismo, a sí mismo, así como él es puro. Así que aquí aparece la esperanza de la venida de Cristo como una esperanza purificadora, pero no desde el lado de la ley, sino que uno mismo se va purificando. Vamos a tener esto en mente. Y me encantó de la lectura que hace Adriana este texto que arranca. Yo les confieso, he leído esto unas cuantas veces en mi vida, Y nunca había notado cómo empieza ahí el versículo 4 del capítulo 1, que dice: una vez, mientras comía con ellos. Yo nunca me di cuenta que estaban comiendo ahí. Digo, qué interesante. ¿Cuántas cosas pueden pasar mientras uno está comiendo? ¿Cuántas cosas se dan en una comidita? ¿Cómo facilita decir algunas cosas mientras estamos sentados a la mesa? Por eso a mí me gusta, y hago bastante esta práctica, de invitar a algunos a comer conmigo. El otro día nos juntamos con Stephen, estuvimos ahí comiendo y charlando unas 3 horitas, más o menos. Y comimos bien y nos tomamos una copita. Y mientras uno está haciendo eso, salen algunas cuantas cosas. Me gustó, está bueno. Bien, y acá viene este consejo de Jesús. Dice: muchachos, ustedes tienen una misión muy grande, muy grande. Yo les digo, vayan, prediquen el Evangelio por todos lados, llenen el mundo del Evangelio de Cristo. No se vayan de acá sin el Espíritu Santo, y los retiene un poco. Quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No es así nomás la historia de la misión. No vayan así a pecho, porque van a rebotar en el aire. Fíjense, esto es con Espíritu Santo la misión, no es así nomás. Dicho esto, viene la ascensión y dice: y después los muchachos bajan del Monte de los Olivos, que nos dice que era el lugar donde estaban, ¿no? Y algunos, si me pusiera así bien escatológico, alguno me diría: sí, porque según dice Zacarías 14, también va a bajar en el Monte de los Olivos y el monte se va a partir en dos y todo eso. Mamma mía, eso te da así un poco de cosa. Pero yo quisiera hacer otro encare desde esto de hoy, y es la necesidad de la vuelta de Jesús como una necesidad purificadora. La necesidad porque le está hablando a un grupo de pecadores, y el Evangelio es perdón de pecados, el Evangelio es transformación de la vida, y el Evangelio es juicio final, ¿o no? O sea, el Evangelio incluye la necesidad de juicio final, incluye ese sentido no redondo de la historia, sino progresivo, que nos lleva a una culminación de la historia. Y ese es el encuentro final con el Señor, que incluye esa instancia de juicio, esa instancia de evaluemos qué pasó acá con esta historia. Por eso, si uno lee el Apocalipsis, uno encuentra un libraco ahí terrible, sellado con 7 sellos, y que nadie podía leer el libro, nadie. Y dice Juan, y lloraba, yo lloraba como loco, me agarró una cosa acá, porque no había nadie digno de leer el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie. Y vino uno de atrás, me dice, Juan. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro, desatar sus sellos y contarnos la historia. Está bueno, desentrañar la historia. Eso de abrime el libro, a ver qué es lo que pasó acá. Está buenísimo, está buenísimo. Ahora, estas 3 cosas que incluye el Evangelio, que es, incluye perdón de pecados. Yo tenía otra ilustración, pero hoy esto me vino así al pelete. Anoche estuve en la casa de Luis, en una reunión de Anímate. Y Anímate es un programa para trabajar contra las adicciones y otras yerbas. Y ahí estaban cerrando un pequeño capítulo de introducción a la computación para chicos del barrio y mamás de chicos del barrio. Que yo, muy lindo, muy lindo. Pero ocurrió, cuando terminamos todo y miramos, que de una computadora se habían afanado un módem de esos chiquitos que entra en el puerto de USB. ¡Ah! Y era una nota triste en medio de una noche muy linda, porque estaba todo muy bueno. ¡Y dolió! ¡Dolió acá! ¡Y digo, qué cosa, che! Bueno, seguimos, mira, hay que poner acá esta puerta. Estábamos en otra, ya habíamos pasado la amargura. Y por ahí vuelve un grupito de los chicos del barrio y dice, ¡uy, no, que nos olvidamos tal cosa! Y van hasta el fondo, y dice, ¡chao, chao, chao! Nos van, y se van todos los chicos. Seguimos tomando las medidas de la puerta y otras cosas. Vamos al fondo, ya solamente Luis y yo. Y arriba de la mesa, puestito así, ¿qué había? El modem. Me dio una cosa acá. Y le cuento a Mabelita esto, cuando llego a casa, me dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y digo, y estuvimos en una fiesta en los cielos ahí, porque uno de estos pibitos que se afanó el modem, llegó y digo, no, yo no me puedo hacer esto ni a mí, ni a vos, ni no, esto no va, no va. Y se volvió sobre sus pasos y puso el modem. Una maravilla, eso es evangelio. El evangelio es perdón de pecado, fiesta en los cielos. Me hizo una cosa en el alma. Digo, qué bueno que uno pueda participar y ver esto. Y la verdad es que nosotros que hacemos muchos pecados como ese del módem, de distintas categorías, salvo ustedes, yo sí, ustedes no, ustedes son todos buenos, buenos de los buenos de verdad. Pero yo hago mis macanas. Y está bueno cuando las reconozco y vuelvo sobre mis pasos y hago ese arrepentimiento y provoco una pequeña fiesta en los cielos, porque dice, bueno, vamos, Julito, vamos, que te estás arrepintiendo a tiempo. El evangelio es eso, es perdón de pecados. ¿Eh? Le decía el papá de Zacarías a su bebé, que era Juan el Bautista, lo mira y dice, y vos vas a ir a decirle al pueblo del Señor que hay perdón de pecados. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuáles son los pecados que no se perdonan? Todos los pecados se perdonan. Alguno me dirá, no, la ofensa contra el Espíritu Santo, anda a bañarte con agua fría, porque siempre usan eso para no tener perdón de pecado, para no dejarse perdonar, limpiar, para no hacer una buena fiesta en los cielos. Así que yo digo, el evangelio es perdón de pecados. Afanaste, mentiste, adulteraste, dijiste mentiras, estafaste. ¿Cuál hiciste? De la soberbia, del orgullo, del odio, de los temores, de las envidias. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te cabe? ¿Cuál te va? ¿Sabes cuál es el mensaje del evangelio? Hay perdón de pecados. Ese es el mensaje del evangelio. Y hay transformación de la vida. Y este monte de los olivos que vio al Cristo llorando, que diría el evangelista, y lloraba como con grandes lágrimas de sangre, que se entrega por vos, que es el Cristo que ahí va y le dice, muchachos, mire, yo me voy, les queda un laburo bárbaro, yo me quedo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y ustedes no van a ser así, ustedes van a cambiar. El evangelio es transformación de personas. Yo soy argentino, soy de Acuario, soy de Independiente, nacido en Barracas y otras pestes. ¿Sí? Pero para el que soy, hay perdón de pecados y hay transformación de la vida. Hay transformación del entendimiento de la vida. Hay transformación de la manera de vincularme con vos. Hay transformación en la manera de percibir las cosas. Hay transformación en mi relación con Dios y en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos. ¿Hay perdón de pecados? Sí. ¿Y transformación? No te la saques de encima. También hay transformación para vos y para mí. Tenemos que cambiar. Estamos haciendo una revista y uno de hecho, hagamos la revista Metanoia. Y otro decía, no, hagamos la revista Meta Palo y a la Bolsa. O sea, dale, cambiemos, hagamos algo que se note, que aparezca el módem arriba de la mesa, señores. Que se note, que aparezca el testimonio de la transformación. De eso se trata el Evangelio. Y el Evangelio tiene eso de juicio final también. Por eso el Jesús que se va, dice, como se fue, así vendrá. Le dicen los ángeles. Y eso dice que la humanidad tiene sentido de moral porque tiene sentido de juicio. Tiene sentido de bien y de mal porque hay sentido de juicio. Tiene sentido de que fue gol o no fue gol porque hay un arco y lo que no entra en el arco no es gol. ¿Se entiende? O sea, nosotros entendemos lo que está bien y lo que está mal porque hay sentido de juicio, porque Dios nos creó con sentido de juicio, de evaluación, de saber lo que está bien y lo que está mal. Y el sentido de juicio se desarrolla plenamente en la culminación de la historia. Por eso decimos, como se fue, así vendrá. ¿Mm? Y la canción terminaría diciendo, y su pueblo ha de ver al buen Jesús. ¿Eh? Así cantamos. Así que este anuncio de que hay juicio también es un anuncio de alegría del Evangelio, porque es para cumplir las expectativas de la imagen de Dios que fue puesta dentro tuyo, para que vos sepas que hay evaluación, para que vos mismo te evalúes bien y te vuelvas al Señor y te dejes transformar y esperes ese día con gran alegría, con gran expectativa. Porque el gran anuncio apocalíptico es un anuncio de esperanza. Y ahí vuelvo a Juan capítulo 3, la primera carta. Dicen, miren, miren qué amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso tenemos esa cosa acá adentro. Y nos empieza a cambiar. Dice, y nos va a cambiar la manera de ver las cosas, porque lo vamos a ver tal como Él es. Eso de ver distinto a Dios es lo que me transforma a mí. Cuando lo veo como el Señor que me redime, que me transforma, que me perdona, que me espera, en la manera que yo lo vea a Dios, eso me va cambiando a mí mismo. Me purifica, porque yo quiero ser así. Todavía no se nota la verdadera Dianita. Todavía no se nota la verdadera Lucy ni la verdadera Dana, porque estamos en transformación. Beto va a cambiar, Cristina va a cambiar, Tony va a cambiar. Vamos a seguir cambiando. Es necesario que yo sea consciente de ese proceso, porque todavía no se vio al verdadero Willy, al verdadero Hans o a la verdadera Jackie. No se vio todavía eso. El mundo, el cosmos, la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que se anuncia en este monte, que Jesús vuelve y que está laburando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo, y sigue así, y sigue trabajando en vos, y sigue trabajando en mí, y sigue trabajando en vos para que vos me cambies un poco a mí también, para que estando cerca nos animemos a la transformación, a la purificación, a la santidad, a la verdadera libertad. Ese es el mensaje del Evangelio. Que así sea para nosotros. Y que, como dice Pablo, ese día nos sorprenda con gran alegría. Con gran alegría. ¿Eh? Si hay alguna manera de leer el Apocalipsis, esto lo dije varias veces, pero una más, dirías el propio Pedro, no les hará daño. ¿Eh? Ya les dije estas cosas un montón de veces, pero decírselas para mí está bien y para ustedes seguro. Dice, el Apocalipsis se lee como un recreo de una escuela un día de noviembre, que los pibes ya están hartos de tener clase, que hace un calor espantoso, que están todos pegoteados y de mal humor. Y es el último recreo de la tarde, un espanto. 4:15. Y en un rincón allá hay dos pibes peleando. En realidad no peleando. Hay uno que es de séptimo y otro que es de tercero. Y el de séptimo le está dando para que tenga y guarde. Y el otro, como puede, se defiende, se enrolla, grita, qué sé yo, lo que puede. Hasta que en ese momento, de atrás de ellos dos aparece la directora. ¿Qué siente el chico de tercer grado cuando ve a la directora? ¡Zafamos! ¡Dios es bueno!, dice el pibe. ¿Y qué dice el de séptimo cuando ve a la directora? Fuiste. Hasta acá llegó todo, se acabó todo. Pero el hecho es uno y el mismo. La persona que aparece es una y la misma. Pero las consecuencias y el significado es bien distinto. Así se lee Apocalipsis. El Señor es uno y es el mismo que, como prometió, vuelve. El tema es, ¿en qué lado me encuentra? ¿Qué estaba haciendo yo cuando Él venía? ¿A qué me dediqué todo este tiempo? Por eso Jesús cuenta tantas parábolas del fin de los tiempos. Porque dice, fíjate que ese día te pesque bien, bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor viene, lo encuentra haciendo lo que le mandó. Eso es Apocalipsis. Eso es la preparación interior para que las conductas y las opciones de la vida y mi percepción, de mi entendimiento, de mi vida y de mi misión coincida con este llamado tan grande. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Y que termina diciendo, el que tiene esta esperanza se purifica solo. No hace falta que venga el día y me ponga el dedo acá en el pecho y decir, vos, y me diga que estoy mal, qué hago, qué digo, y me rete y me haga... El que tiene esta esperanza, solito, sabe que tiene que cambiar y se pone en esa tarea. Oramos. Gracias, Señor Jesús, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que de tantas maneras nos hablás, nos anunciás tu verdad, tu liberación, tu perdón. De tantas maneras el Espíritu trabaja para cambiarnos, para transformarnos. Y de tantas maneras hay señales y voces que nos dicen que el Señor viene. Gracias, Señor, gracias. Somos tuyos desde la vida hasta la muerte. En todas las circunstancias somos tuyos. Tuya es la vida y vos sos el que la vuelve a tomar. Somos tuyos, lo confesamos otra vez. Y queremos que en nosotros hasta el último día crezca la esperanza de ser transformados a tu imagen. Eso queremos. Tené misericordia de nuestra lentitud, de nuestra falta de percepción, de lo tosca de nuestra mirada y de lo obcecado de nuestro corazón. Tené misericordia de nosotros, tan endurecidos. Cambianos igual, ablandanos entre tus manos. Así te pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.